En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Las 12 y 14 minutos, las 11 y 14 minutos en el tiempo de personas y empresas aquí en Capital Radio. Vamos a comenzar en este punto de encuentro del mundo de los recursos humanos con invitados que se acercan a nuestro estudio, invitados importantes, de empresas importantes, en este caso de ayuntamientos importantes. Nos visita el Ayuntamiento de Alcobendas, nos visita su equipo de recursos humanos, comandado por Andreu Agustín Angelat, director general de recursos humanos del Ayuntamiento y sus patronatos. Querido Andreu, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días y bienvenido. Buenos días o casi ya, buenas tardes. Buenas tardes, casi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como digo, nos gusta que vengan los equipos. Andreu viene acompañado también de Mercedes Ocaña, jefa de Estrategia y Desarrollo de Personas en el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcobendas. Querida Mercedes, muy buenos días, bienvenida o buenas tardes, como quieras. Mejor buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de recursos humanos con nuestros invitados. Y yo lo primero es preguntarle a Andreu Agustí. Pues una de las cuestiones que preguntamos a todas las personas que se acercan para hablar del mundo de los recursos humanos, en este caso de un ayuntamiento que ha experimentado un gran auge económico desde, bueno, mediados del siglo XX, diría yo, una localidad que se sitúan, para todos nuestros oyentes, que fuera de Madrid, donde hay importantes centros comerciales, donde hay importantísimas empresas, centros de ocio, gran importancia, conectados con con la 1 Madrid-Burgos, con la carretera de Madrid-Colmenar, donde hay muchísimas empresas del IBEX 35, donde hay mucho director de recursos humanos de organizaciones grandes y pequeñas, y donde el capital humano, me consta, se vive en primer plano. Pero lo primero, Andreu, ¿cómo son las personas con las que trabajas en el área de recursos humanos? ¿Cómo son las personas del Ayuntamiento de Alcobendas? Muchas gracias por la pregunta, porque desde aquí puedo decir cómo es mi equipo. Mi equipo es un grupo de personas, somos unas 30 personas entregadas, totalmente entregadas en su trabajo, profesionales desde hace muchos años de los recursos humanos y con los que tengo una confianza inmensa con ellos porque trabajan muy bien. Y especialmente estáis inmersos en un plan estratégico de recursos humanos, por eso estáis aquí. Bueno, yo quería que en primer lugar, Andreu, lo definiéramos lógicamente. No vamos a contar todas las páginas de este plan estratégico, pero sí el foco de qué os ha dirigido o qué os ha motivado a este nuevo plan estratégico y cuál es el foco y el objetivo de este plan estratégico de recursos humanos de uno de nuestros grandes ayuntamientos como es Alcobendas. Bien, nosotros pensamos, estamos convencidos que la administración no puede ser ajena a los tiempos y a las cuestiones económicas que están ocurriendo en el país y en la economía en general. Y por tanto tenemos que saber dónde estamos, qué datos tenemos para poder hacer políticas de futuro con una perspectiva de 4 o 5 años, y primero teníamos que saber cómo estamos, qué datos teníamos. Por eso hemos hecho un diagnóstico. Cuéntanos en este diagnóstico especialmente cuáles son las claves, Andreu, de este foco, de este objetivo de recursos humanos de vuestro ayuntamiento. Bueno, nosotros hemos encontrado muchos puntos críticos en nuestra plantilla y hemos datos realmente reveladores. Por ejemplo, hemos visto que tenemos una tasa de temporalidad del 18%, debido a que en la administración últimamente, en los últimos años, las leyes no nos permiten crear oposiciones o crear plazas fijas, con lo cual tenemos una tasa de interinidad elevada. Tenemos una edad media de la plantilla muy alta, tenemos una plantilla con una edad media de 48 años, que por una parte está bien porque tiene mucha experiencia, pero por otra parte es una plantilla que tenemos que empezar a pensar en un reemplazo a corto plazo, porque si no nos encontraremos con problemas dentro de poco. Más del 46% de la plantilla tiene 20 años, tenemos una tasa de absentismo alta, también elevada por el tema de la edad, tenemos muchos focos críticos que tendremos que empezar a atajar. Oye, ¿por qué habéis hecho un plan estratégico? Por eso que decimos, estamos comentando, es decir, porque nosotros entendemos que tenemos que hacer una política a largo plazo. No se puede estar haciendo el día a día en recursos humanos, no se puede trabajar al día a día, tenemos que pensar dónde queremos llegar y con qué contamos para llegar a ello. Mercedes, como jefa de estrategia y desarrollo de personas, bueno, al final el conjunto del plan lo conforman personas, con unas necesidades, con unos objetivos. Si tuviéramos que analizar puntos fuertes, puntos débiles de este desarrollo de las personas, ¿dónde podríamos poner ese énfasis dentro del Ayuntamiento de Alcobendas en este nuevo plan estratégico de recursos humanos? Bueno, como puntos fuertes, pues es lo que decía Andreu, el gran conocimiento y la gran experiencia que la plantilla tiene acumulada. Fijaros que, y además esto es muy sorprendente, como sabéis, en la administración normalmente uno accede en función de su grupo profesional por la titulación que tiene. Curiosamente, en el Ayuntamiento de Alcobendas, la plantilla en general, de todos los grupos profesionales, un 80% de los trabajadores son licenciados universitarios. El resto, el 20% restante, un 15% son diplomados universitarios. Fíjate qué nivel de competencia se tiene, qué nivel de conocimiento, qué nivel de formación respecto de los distintos puestos y de las distintas categorías profesionales. Esto es muy bueno porque atesoramos un capital humano súper importante. Esto también es malo porque, bueno, pues cuando tenemos que diseñar los planes de formación nos encontramos con un nivel de exigencia muy alto, independientemente de que la formación sea adecuada al puesto de trabajo. El trabajador del Ayuntamiento de Alcobendas, su alto nivel de formación, su alto nivel de capacidad de aprendizaje, pues hace que a la hora de diseñar los planes de formación nos encontremos con verdaderos problemas para poder adaptar las áreas de conocimiento y la metodología a los trabajadores. A ver, al fin y a la postre esto es muy bueno para el ayuntamiento y muy bueno para los servicios que se prestan al ciudadano, porque se da mucho más de lo que se debería dar como categoría profesional o como profesional adscrito a la administración. Claro, porque me imagino que cuando estamos hablando de recursos humanos y de formación y de todo esto, lo digo por ver un poco los datos críticos, Andreu, que os ha revelado el diagnóstico de para elaborar este plan. Al final hay un cliente que se llama el ciudadano, ¿no? Que es el que hay que atender, y se nota mucho si desde dentro estamos preparados o no para ello, ¿no? Evidentemente, nosotros el plan además lo hemos basado en cuatro ejes importantes, que nos parece que son los cuatro temas troncales, ¿no? Es decir, primero tenemos que hacer unas políticas, que nosotros le llamamos el capítulo 1, es decir, el capítulo de los salarios. Tenemos que ser que sea eficiente y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Es decir, en unos tiempos en que cada vez el capítulo 1 va bajando en su nivel general, el presupuesto va bajando en su nivel general, nosotros no podemos incrementar el capítulo 1 simplemente porque sí. Tenemos que ser sostenibles pensando en que el presupuesto municipal tiene que servir para muchas cosas, ¿no? En segundo lugar, un segundo capítulo que es un problema grande en la administración es la motivación y la carrera profesional. Tenemos que hacer que nuestros trabajadores o nuestros empleados puedan promocionarse a lo largo de los años. Un tercero, que es básico para nosotros, que es buscar un entorno saludable. Algo que vaya más allá de lo que es la prevención de riesgos laborales, sino buscar un entorno saludable y agradable para nuestros trabajadores. Y el tercero, como no, tiene que ser cómo introducimos las tecnologías en nuestros procedimientos para hacerlos más eficaces y más eficientes. Oye, ¿cómo lo habéis hecho? Mercedes, Andreu, me contestáis quien quiera de los dos ya. ¿Cómo habéis hecho esta metodología, este plan? Y sobre todo, ¿qué planes hay? ¿Qué tiempos tienen ustedes desde el Departamento de Recursos Humanos para poner en marcha todo este plan? Bueno, le respondo primero a la segunda pregunta. Vale. Tiempos tenemos bastante poco, entonces ahí vamos. La metodología. Siempre tenemos poco tiempo para todo en un ayuntamiento, ¿no? Sí, no, especialmente en este caso, la verdad es que tenemos un tiempo récord para poder articular el plan. Claro. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, le hemos querido dar legitimidad con la participación de los trabajadores. Hemos convocado mesas de participación en las que están representadas todos los perfiles profesionales, y en estas mesas de participación la forma de articular el trabajo ha sido: primero se ha hecho una exposición del diagnóstico de la plantilla, en el que bueno, pues se les han contado cuáles son los datos críticos de la plantilla que tenemos, a qué nos vemos abocados con el tiempo, qué podemos hacer, y en la segunda parte son los trabajadores los que toman la palabra. A partir de estos datos, los trabajadores los trabajan y empiezan a emitir propuestas. Y todas las propuestas, cada una de ellas encajadas en cada uno de los ejes en los que hemos articulado el plan. ¿En qué momento estamos ahora? Bueno, después de convocar 9 mesas de participación, ahora mismo estamos en el momento de articular las propuestas que se han presentado en estas mesas y que individualmente también pueden presentar los trabajadores hasta el día 11 de marzo. Uh-huh. Una vez que articulemos estas propuestas, redactaremos el plan. Esta redacción del plan, bueno, pues digamos que va a pasar por comisiones y mesas de validación. A ver, no todas las propuestas son viables, ya no por un plano económico, sino también por un plano operativo. Uh-huh. O por un plano de viabilidad técnica. Bien, hay una mesa técnica que se encarga de hacer esta baremación. Y después hay una mesa, digamos, transversal, bien, en la que están representados también todas las áreas de la organización que tienen que ver con medidas y con propuestas de recursos humanos. La última palabra la tiene el equipo de gobierno, por supuesto. Uh-huh. Al que mandamos un saludo desde aquí, a Agustín Martín, concejal del área de Economía y Nuevas Oportunidades, con el que hemos estado varias veces y charlando varias veces, con bastante inquietud, por cierto, por todo lo que afecta al mundo de las personas y las oportunidades, como reza también el original rol del concejal del Ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín. Por cierto, habéis hablado de los trabajadores. ¿Qué participación, Agustín, Mercedes, habéis tenido de los trabajadores? ¿Habéis obtenido? Porque esto siempre es un termómetro importante de implicación. Uh-huh. en el entorno de recursos humanos. Uh-huh. Pues la verdad es que estamos muy, muy contentos porque, bueno, a ver, la participación en todas las encuestas y en todas las herramientas de percepción que se utilizan, no solo en los recursos humanos de la administración, sino en otras empresas, siempre es ese punto que te cuesta, ¿no? Pues decirle a la gente, venga, implícate. Bueno, estamos muy contentos porque de las convocatorias que hemos hecho, que han sido aleatorias, en las que hemos cogido un número tasado de gente, hemos tenido una participación de más de 200 personas solo en las mesas de participación, de una plantilla de 1.322 y de un porcentaje de gente convocada, ya os digo, de manera aleatoria, pues entre unos 300, 400 personas. La verdad es que estamos contentos, no, súper contentísimos. No solo por la participación, sino por la implicación que la gente ha tenido en las mesas. Uh-huh. La gente ha sido muy proactiva, han hecho un montón de propuestas, se han implicado, se lo han trabajado. Aparte de la gente que ha participado en las mesas, estamos teniendo una respuesta del resto de los trabajadores también buenísima. Fijaros que a día de hoy, a día de hoy tenemos presentadas de manera individual casi 100 propuestas que parten de los... O sea, se nota los... una implicación y una participación, sí, de los trabajadores, se nota, ¿no? Implicación, participación, se notan ganas. Bueno, nosotros estamos encantados, ¿verdad, Andreu? Contentísimos. Sí. Bueno, decirme, focalizando, y utilizo mucho esta expresión para que nuestros oyentes hagan una idea, o fotografiando ese plan estratégico de recursos humanos que estamos presentando, lo que hay del plan estratégico, que es bastante del Ayuntamiento de Alcobendas. Si tuviéramos que hablar así de tres conceptos, ¿no?, que tengo anotados, por ejemplo, formación, comunicación, entorno saludable, ¿no? ¿Cómo podríamos, lo digo por aspectos que están en el día a día en las organizaciones, en materia de formación, en materia de comunicación, de entornos saludables, ¿qué podríamos decirle a nuestros oyentes de este plan de recursos humanos del Ayuntamiento de Alcobendas? Andreu, Mercedes, quien quiera de los dos. Bueno, nosotros tenemos... Por ejemplo, comunicación. Nosotros tenemos... Es que este plan estratégico va ligado a un plan de comunicación que en el Ayuntamiento de Alcobendas no depende de recursos humanos, depende del área de comunicación, pero que es un punto crítico siempre de los trabajadores, la comunicación interna. Si nosotros tenemos nuestras evaluaciones, el FQM, etcétera, y siempre nos sale como punto crítico la comunicación. Y hemos decidido que el Departamento de Comunicación o el área de comunicación haga un plan estratégico también de comunicación para ver qué políticas podemos aplicar, qué podemos hacer para mejorar esto. Esto es muy bueno, porque os acordáis, y luego le preguntaré a nuestros contertulios, cuando el director de Recursos Humanos hacía su plan y nada más, pero ahora su plan debe estar compartido, claro, con marketing, con comunicación, con responsabilidad social corporativa. Lo hemos hecho en paralelo, o sea, el plan de comunicación va junto con el plan estratégico. ¿Y en formación, Mercedes? Bueno, en formación la verdad es que nos lo trabajamos mucho, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Tenemos varios tipos de formación que ofrecemos a los trabajadores. Estamos ahora mismo diseñando itinerarios formativos, tanto de puesto como de carrera, en cada uno de los perfiles. Es verdad que dentro del plan estratégico no podríamos nombrar la formación como un punto crítico, sino como un área fuerte, que es verdad que debemos seguir trabajando en ella, y que además, bueno, pues estamos adaptando con la adopción de nuevos modelos de gestión, como el modelo de competencias, en las que pretendemos adaptar la formación a cada uno de los perfiles que se desarrollan, tanto la formación de puesto como la formación de talento, ¿no?, que sería la de carrera, que es la que en estos momentos estamos trabajando. Muy contentos estamos con la formación. Y desde el punto de vista de salud laboral, desde el punto de vista de lo... Ya no hablo de relaciones laborales ni de riesgos, sino de entornos saludables, que se habla ahora. ¿Cómo está trabajando el Ayuntamiento de Alcobendas? Bueno, pues ahí también estamos trabajando. A ver, una cosa es la prevención de riesgos, eso que es lo que la ley te obliga, y otra cosa es la promoción de la salud. Nosotros, en este sentido, estamos apostando por la promoción de la salud. Pero además la promoción de la salud desde distintas vertientes, tanto pues exámenes médicos, programas que están encaminados precisamente, bueno, pues a promover hábitos saludables, sensibilización respecto de este campo. Independientemente de esto, estamos diseñando, y además lo tenemos incluido dentro del plan estratégico, un plan de maduración de la plantilla, precisamente por lo que Andreu destacaba al principio. A ver, tenemos un dato crítico, y el dato crítico es que la edad de la plantilla es muy alta. Y el dato crítico que tenemos también, por las limitaciones que la ley nos impone, es que no podemos airear esta plantilla. Entonces, tenemos que atajar esto, tenemos que trabajar en el sentido de adaptar y aprovechar lo que es la experiencia de la plantilla para hacer, bueno, pues una maduración saludable. En ese sentido estamos. Estáis, no lo digo por el rol del concejal, pero estáis rodeado de oportunidades en vuestra zona, ¿eh? Sí. ¿Cuántas empresas hay? Sobre todo, ¿cuántas pequeñas y medianas empresas, grandes multinacionales también, europeas, que se instalan en Alcobendas? Estáis en zona de talento, ¿eh? Sí. Estáis en una zona de talento, Andreu, que eso se notará, ¿no? Sí, y esto el día a día, ¿no? Es uno de los retos también que queremos abordar, ya cuando tengamos esto un poco, pues compartirlo con las empresas que tenemos alrededor, que seguro que nos pueden enseñar muchas cosas que ellos han experimentado y podemos aprender muchísimo de ellas. Con Andreu Agustín, director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcobendas, y sus patronatos, con Mercedes Ocaña Aguirre, jefa de Estrategia y Desarrollo de Personas, equipo de Recursos Humanos. Nos gusta charlar con ellos hoy, con el Ayuntamiento de Alcobendas, aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos.